Gracias por estar con nosotros en Latinoamérica Vive. Y fíjese que le cuento a usted que Amnistía Internacional está preocupada por el trato a huelguistas de hambre en Chiapas. Este es un comunicado, una declaración pública de Amnistía Internacional que está preocupada por el trato a huelguistas de hambre en Chiapas. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que conduzcan una revisión completa de los casos contra las y los prisioneros indígenas en huelga de hambre en el estado de Chiapas desde el 29 de septiembre de este año. De acuerdo a la evidencia disponible, su detención, juicio y condena estuvieron colmados de irregularidades, y abusos, incluyendo denuncias de torturas y malos tratos. Amnistía Internacional cree que pudieron haber sido sujetos de juicios injustos y condenas infundadas y por lo tanto deben de ser repetidos todos sus procesos de acuerdo a los estándares internacionales sobre juicios justos y deben de ser puestos en libertad, dice Amnistía Internacional. Otra vez me voy a disculpar, pero la tos nos cuesta ahorita un poquito. La organización siente además preocupación de que el traslado el 20 de octubre de uno de los líderes de la huelga de hambre, Alberto Pakistán Gómez, a una prisión federal ubicada a 2.000 kilómetros de distancia de Guasave, estado de Sinaloa, fue una represalia por su activo papel en la huelga de hambre y en sus reivindicaciones por el respeto a los derechos humanos por parte de los presos. Amnistía Internacional llama a las autoridades federales del estado de Chiapas a respetar el derecho de los reclusos y llevar a cabo su huelga pacífica de hambre y aprovechar y proveerles de una adecuada atención médica de acuerdo a los deseos de aquellos que participaron en la protesta. Así que ahí está el llamado para nuestras comunidades allá en Chiapas. Ahí está el llamado hecho por parte de Amnistía Internacional de respetar la vida y respetar los derechos de nuestros hermanos allá que se encuentran en Chiapas realizando una huelga de hambre. La verdad que, pues, la verdad que es increíble cómo se respeta a las personas, cómo se respeta a nuestras comunidades indígenas de Latinoamérica, en este caso plasmado allá en Chiapas. Así que, pues, hay que respetarlos. También alto el hostigamiento hacia las comunidades zapatistas, así como respeto a las tierras recuperadas se pide. Déjeme le cuento a usted que este día 12 de octubre la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, Caracol 1 de la Realidad, dio a conocer públicamente los hechos ocurridos en el terreno recuperado de Che Guevara del municipio autónomo de Tierra y Libertad. Se denuncia las amenazas de muerte con arma de fuego, robo de productos y despojo de intento de homicidio que están sufriendo los compañeros y compañeras de bases de apoyo zapatistas posicionados en el terreno recuperado Che Guevara, municipio de Motocintla, Chiapas. Los días 6, 7 y 8 de octubre, un grupo de personas entró a robar en total de 4 hectáreas de café. El día 10 de octubre, 3 compañeros BAS fueron agredidas de manera muy violenta y golpearon con machete y las encañonaron con una pistola calibre 22, recibiendo a la vez amenazas de muerte. Así que está dura la situación allá en Chiapas y tenemos que luchar por estas nuestras comunidades. Ustedes están luchando allá en Chiapas por sus comunidades. Nosotros acá en Centroamérica estamos luchando por la sobrevivencia. Imagínense usted la indolencia de los Estados Unidos. Mientras más de 50.000 salvadoreños y salvadoreñas sufren los estragos de las lluvias, el gobierno se esfuerza por atender la emergencia. Estados Unidos ha deportado a centenares de compatriotas salvadoreños durante la última semana. Muchos de estos compatriotas deportados se han directo al aeropuerto hacia los albergues donde están evacuados sus angustiadas familias. Este hecho refleja la claramente indolencia, la insensibilidad y el inhumanismo de las autoridades estadounidenses que no detienen las deportaciones a pesar de la petición del gobierno salvadoreño de detenerlas al menos durante las emergencias de las lluvias. Y esto se toma aún más indignante al momento de que, pues, hay una doble responsabilidad estadounidense en la tragedia causada por las lluvias, doble responsabilidad porque las políticas del gobierno de Estados Unidos han tenido que ver con la causa de las lluvias y con las consecuencias de las mismas. Han tenido que ver por la causa de las lluvias porque estas se deben al cambio climático, por el cual son responsables los países industrializados del norte encabezados por Estados Unidos, y han tenido que ver con la inconsecuencia porque los estragos de las lluvias se deben a la vulnerabilidad causada por las políticas neoliberales del impulso del Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales dominados por Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Mauricio Funes, el presidente local de El Salvador, ha sido complaciente con la política exterior norteamericana, enviando a sus soldados a Afganistán y evitando vincularse con el ALBA. Debería ser un enérgico reclamo a la administración Obama por su indolencia hacia nuestros compatriotas y hacia el país en plena emergencia nacional. Pues la verdad que es triste, fíjese que nos mandan pues a nuestros compatriotas de regreso acá. La verdad que es algo pues difícil, porque los familiares en los albergues y tanta cosa que pasa, tanta cosa que pues nos está sucediendo en el país, cosas que no puede ser que suceda esto. Bueno, saludos especiales a ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto es Latinoamérica Vive.